El grupo juvenil de la idea Juche de Congo Democrático publicó la declaración en el marco del mes de lucha común anti-yanqui del 25 de junio al 27 de julio y exigió a Norteamérica cesar de inmediato su anacrónico alboroto de presión a Corea para crear el ambiente de la aliviación de la tensión y el pacífico en la península coreana.